Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el libro Piratas en Galápagos del escritor ecuatoriano Sebastián Donoso Bustamante en el bar cultural Café Libro en Quito. Este es el segundo volumen de su trilogía sobre los piratas que trafican mercadería y realizan pescas ilegales en las aguas del Océano Pacífico. A más del autor, analizarán la obra el historiador Eduardo Daniel Crespo y el periodista Fermín Antonio Vaca. Internacionales. Camagüey, Cuba. El encuentro internacional Participando, Infancia y Ciudad 2015 se inaugurará hoy en La Habana. Personal académico e investigador, tanto cubano como internacional, examinarán materias científicas que tienen relación con la infancia como grupo poblacional. Los diálogos a los que se sumarán los niños estarán dirigidos a aspectos que contribuyan a la meta de lograr que la infancia ocupe el pleno derecho y funcionamiento de su entorno de vida. El encuentro se realizará hasta el próximo 1 de abril. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.